Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro sexto programa de la sexta temporada en este 10 de noviembre del 2010. Comenzamos un miércoles más, son las 8 en punto de la tarde, en directo como siempre. Saludamos a Leo Catalán, buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. También a Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Oscar, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, también mandamos un saludo a Raúl, que esta vez se nos pela la clase pero está un motivo, está un poco pachucho. Parecemos, en vez de un equipo de radio, parecemos ya estos geriátricos, tío. Todos lesionados aquí, dos con bastones, otro en la cama con pinzamientos. Y otro yo, con madera, no os quiero tocar. Otro con madera. Pero bueno, estamos bien, tampoco nos podemos quejar. Escuchando el Antilio de Wall del principio del programa, ya empiezo un poco a echar de menos lo que es el directo, ¿no? Hemos vivido un verano muy intenso de conciertos. Te recuerdo que existe YouTube y DVDs también de la última gira. Ya, ¿no? Pero me refiero a las sensaciones de los conciertos. Esos empujones en las colas. Y no hace nada, ¿eh? Hace un mes que terminó la gira, pero en fin, escucho Antilio de Wall y me trae recuerdos. Bueno, una semana un mes, en la que... Un mes y un día, sí. Sí, es que no hace nada y dentro de nada pues los tenemos otra vez en Oceanía, en Australia, tocando ya en la gira U2 360 grados, que bueno, pues se siguen añadiendo fechas, lo comentaremos ahora en las noticias, y bueno, parece que ya han salido de la cueva algunos de los miembros de U2 y bueno, ya los tenemos por ahí ya les tocaba, ¿no? Se han salido de la cueva y han acudido pues a diversos actos y bueno, de momento no tenemos ninguna noticia del nuevo disco. Ya la gente se pone un poco nerviosa en los foros. Oye, ¿qué se sabe del nuevo disco? Pues de momento nada. En fin, vamos a hablar todo esto en los próximos minutos en las noticias. Y bueno, empezamos en la sección de las noticias pues hablando del tercer show que va a haber en México, concretamente para el día 11 de mayo del 2011. Una buena sorpresa para los mexicanos, puesto que va a ser una tercera noche lo que va a haber en México, solamente comparable en esta gira pues con Dublín en esos tres conciertos consecutivos en 2009. Y los dos más uno que hubieron en el Stade de France de París, en Francia. Solamente estas tres ciudades han tenido tres conciertos de U2 en esta gira. Así que están de enhorabuena los mexicanos. Y eso es porque en México U2 se vive con mucha pasión. Como quedó constatado en el DVD del Pop Mart, ¿no? Exacto. Y bueno, recordemos las fechas para México. O sea, en el 11 de mayo 2011, que es miércoles. Luego el sábado 14 y el domingo 15. Así que tendremos a U2 ahí pues dándolo de pecho en DF. Deciros también que bueno, pues ya estamos casi a punto de poder confirmar oficialmente que U2 va a tocar en Sudamérica. De hecho, ya las fechas y el alquiler del estadio, por ejemplo, en Chile ya están cerradas para... Muy bien. Para ya dentro de muy poquito tiempo poder anunciarlo. Pero paciencia. Paciencia, pero bueno, U2.com ya estará ya empezando a preparar la web. Sacando los tickets. Sí, ya estarán a puntito. O sea, que la gente de Sudamérica por fin ya le va a llegar la buena noticia. Yo calculo que en los próximos días ya saldrá, porque ya tenemos a través de U2 Chile las fechas concretas, pero vamos a esperar para no... Bueno, para, pues nada, para no meter la bata y que sean los chilenos los que lo anuncien. Regalo para Navidad y ya está, perfecto. Y bueno, después de Chile pues también se anunciarán los de Argentina y, sí, y el resto de Sudamérica. Ya dejando un poquito lo que es la gira, bueno, no llegamos a dejar la gira, el tema de la gira, porque si sabéis y ya habéis estado viendo las noticias, hablamos de que habían estado nominados U2 y la gira a los Billboard Touring Awards del 2010. Estaban nominados en... no nominados, sino que estaban entre la lista de los posibles ganadores de varias categorías, y al final se llevaron dos de los premios más importantes, que fueron los de la mejor gira y la mayor recaudación por el U2 360 Tour, que bueno, pues como... Es que normal. Era lo lógico. Luego, pues... por fin vimos ya a Bono después del último concierto de Roma, pues acompañado de Ali y de The Edge en Nueva York. Concretamente fue el pasado viernes 5 de noviembre. Me acudieron a una exposición fotográfica de nuestro amigo Anton Corbijn, que como sabéis pues es el fotógrafo oficial de U2, y bueno, pues ha estrenado una exposición fotográfica en Nueva York y acudieron a acompañarle, ¿no? Esta galería fotográfica de Anton Corbijn está en el Stellenholm Gallery, pues si alguno de vosotros está o va a viajar a Nueva York, pues pueda visitarla. Y bueno, pues en las noticias que aparecen referente a esta visita a la exposición, pues bueno, comenta pues la relación que ha habido entre Anton Corbijn y el grupo, ¿no? Que realmente la reacción entre ellos es muy buena, muy cachonda, siempre están de risa, pero realmente luego en las fotos sale, pues no sale, obviamente, toda esa guasa que no tiene. Sale. Y pero sale, son pues, muchísimos años, ¿eh? Vamos, ¿desde el 80 o 82? Ahí, o... Desde el octubre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí tenéis el YouTube and I, se llama, ¿no? El exacto. Libro de Anton Corbijn, que es pedazo un... pedazo tocho de libro. Pero pesa, bueno, ¿eh? Sí, sí, bueno, o sea, y las fotografías que hay son, vamos, impresionantes. Eso es para ponerlo en una mesa, extenderlo y tranquilamente verlo, porque cada fotografía... Yo no me canso de verlo, ¿eh? Cada vez que lo abro descubro fotografías que pensaba que las había visto y digo, hostia, ¿estás nueva o qué? Es un libro muy recomendable, sí, sí, y, sí. Y bueno, hace poco lo tenía en oferta en Fnac. Bueno, el precio oficial son 96 euros, pero si lo buscáis por ahí lo podéis encontrar por menos dinero. Es caro, pero vale la pena. Sí. Luego, aparte de la exposición de Anton Corbijn, Bono también acudió el lunes a una gala benéfica a favor de la lucha contra la malaria, para una causa que se llama Malaria No More. Como sabéis, pues está muy involucrado a través de la campaña WON, y bueno, pues también fue invitado a esta gala benéfica para recaudar fondos para esta ONG americana. Y luego ya para ir terminando las noticias, hoy concretamente salía en U2.com pues que Marlene Steinberg, que como sabéis es coreógrafa y fue la bailarina de Zoo TV, se enamoró Diez de ella y se casaron. No me extraña. como sabéis, era bailarina, coreógrafa, y ahora pues ha colaborado en una obra de danza y también musical. Ella no actúa, pero es la directora artística, y Diez también colabora en el tema musical de este baile, de esta danza, que se va a estrenar este fin de semana en Dublín. Se llama Cauldron Color, que es una obra dedicada a Luis Le Brouck, que es un artista, un pintor que está ubicado en Irlanda, es irlandés, uno de los más importantes, y bueno, destacar sobre todo de Luis Le Brouck, que tiene una pintura de Bono. En la página web tenéis la foto, es ahí, está bastante sí, chula. Sí, yo la he visto en directo, creo que es el Museo Nacional de Arte, no sé si contemporáneo, no recuerdo exactamente, pero pudimos verla, Esther y yo. Exactamente, está dedicada es a él. Muy grande el cuadro. Hoy cumple 94 años este señor, ¿sí? Al que le felicitamos. Y bueno, el que tenga la oportunidad este fin de semana de estar. Happy birthday. Desde luego. El que esté, alguno de vosotros en Dublín este fin de semana, pues que sepa que puede ir a esta obra. Y vamos, estoy convencido estará por ahí Diez. Seguro. Porque bueno, ahora mismo están de vacaciones, entre comillas. Él colabora con la música, que también será interesante escuchar la parte musical. Claro, composición, por supuesto. Y bueno, es algo que ha hecho su mujer, con lo cual pues yo creo que va a estar apoyándola. Y seguro. Así que el que esté en Dublín este fin de semana, que sepa que tiene ahí una oportunidad de poder ver a The Edge. El cuadro es muy extraño, ¿eh? Sí. Sí, sí, tiene su, no sé, tiene su toque. Lo estamos viendo ahora mismo y es, la verdad es que es un poquito raro, raro. Lo tenéis en YouTube Valencia y en, y bueno, supongo que buscando en internet lo podéis encontrar fácilmente el cuadro. Y ya para terminar, deciros que hay muchos de vosotros sabéis que Bono y Zucchero, el cantante italiano, tienen muy buena relación. Y han colaborado en los temas Miserere, Blue, tocaron juntos en el Net Eye del 99, también tocaron juntos en el Pavarotti and Friends 2003. Ahora, pues Bono le ha escrito una canción que ha sido publicada ahora en el nuevo disco de Zucchero, que se llama Chocabec. La canción se llama Someone Else Tears, y con ella pues nos despedimos ya hasta la semana que viene en la parte de las noticias. Familiar, but I'm not sure I know your name. I don't know why I'm telling you the story today. A whisper on the breeze, I heard a rustle in the trees. I need to know, and maybe you'll explain. Stop crying, and nothing is as it appears. I can't stop crying, but I'm crying someone else's tears, someone else's tears. The grapes are gathered, the wine is pressed, and despite the rain, it's been a good year to walk these fields again. In the chapel of our youth, we bow down to beauty and truth. I see no reason, but maybe you'll explain. Can't stop crying, and nothing is as it appears. I can't stop crying, I'm crying someone else's tears, someone else's tears. The red house that we built, it's still standing proud. The glasses that we filled, let's raise them now. It might be raining, but the sun is gonna burst through the clouds. The storm, it can't be still, let's go out. But I can't stop crying as I'm crashing through the gears. I can't stop crying, but I'm crying someone else's tears, someone else's tears. I can't stop lying. Gracias por compartir estos 10 años de ilusión. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Comenzamos. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Comenzamos la sección con hoy mismo, 10 de noviembre. El grupo Lemon actúa en el Boulevard Ciudad Empresarial de Santiago de Chile. Un show al aire libre. La verdad es que es un. Y gratuito. Y gratuito. Y con temas, los temas más emblemáticos del. De U2, tipo de Best of 80-90, etcétera, etcétera. A partir de las 7 de la tarde, hora local. Sí, sí, vamos, dentro de un rato. De aquí en nada. Dentro de unas horas. Exacto, de aquí en, pues en 3 o 4 horas. Bueno, otra banda que la cual la semana pasada hablamos de ella fue de Eleven 2. Recordaros que Javi la comentó. Eleven YouTube creo que es, ¿no? Eleven, yo he visto la página web y la verdad es impresionante todo lo que tiene. El jueves día 11 en el Teatro Coco de Legart en Providencia, y el día siguiente, el día 12, en la discoteca Ed Oz de Cerro Bellavista, ambos tributos a partir de las 10 de la noche. O sea, en Chile también van encargaditos de sí. tributos, ¿eh? Sí. Y yo a Lemon y Eleven. Aconsejo esta banda Eleven Q, que le van allí. Es los vídeos, es impresionante. Yo me quedé alucinado, ¿eh? La voz que tiene, además el tío, el cantante, imita totalmente el Bono, la vestimenta, el como sí. el tipo de Living Behind, como iban vestidos en Living Behind. Genial, la verdad es que a mí me impresionó. Eleven Chu. Muy bien. Bueno, comentaros que en breve semana estamos intentando tenerlos aquí en antena y que nos cuente un poquito más de la formación. Estamos trabajando en ello. Y por último, no recordaros la mega fiesta que se va a preparar la semana que viene, el día 20, con bueno, la sala Durango. Antes creo que el viernes actúa YouTuban en Murcia. El día 10 y... Oye, pues eso no me lo han pasado a mí. Yo estaba buscando información, mira que... Está calentito, pues mira. Sí, acaban de firmar el contrato. No te preocupes. Vale. Bueno, tengo que decirle a nuestro amigo Duffy de U2 Chile sí. que me descargué el EP. De Lemon. Y me ha gustado mucho, os lo recomiendo increíble, a todos. Está increíble. En el foro U2 Valencia. Uf. Y son una grandísima banda, y si me gustaban como grupo tributo, me gustan más aún. Felicidades, os lo recomiendo a todos. Sí, la verdad es que es impresionante. Sí. Pues nada, como iba comentando, la semana que viene tenemos a Spyplane, a Vértigo y a Edies Project, con una super fiesta en la sala Durango de Meliana y con muchas sorpresas, cosas que aquí el señor Javier Vara pues nos tiene preparados. Sí, veremos. No os he contado nada. Bueno, no, eso es. No, no serían sorpresas. Exacto, no sabemos nada, de que no tenemos ni. Tal idea. Cual, doy fe de ello. Yo no me la perdería. Porque hacemos muchas fiestas, pero esta es algo especial. Exacto. Y si ya en las anteriores intentamos. No, en las anteriores la hemos montado, en esta pues la hemos liado, está más. No, tocamos madera que todo salga bien. Siempre sí. Pero bueno, yo creo que va a valer la pena, ¿eh? Y bueno, el ambiente y todo eso que. Da igual que llueva, ¿eh? Eso iba a decir, que aunque llueva no pasa nada. Es sobre. El Valencia juega a las 6 de la tarde contra el Villarreal ese día, tampoco hay ningún problema. Esto es de deporte. Tampoco es el derbi, o sea, no hay ninguna excusa. Bueno, pues nada, ya he comentado todo, despido la sección y la semana que viene, pues más Agenda U2. Llegó la sección dedicada al club. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando con Sam de DC Noise. Es DC Noise porque ya se quedó en el camino el grupo. Bueno, pero para nosotros siempre será DC Noise, ¿no? Siempre lo recordaremos como DC Noise. Por supuesto. Sí, sí. Luego también, si recordáis, la semana anterior estuvimos hablando con Mickey de Grupo Please. Y bueno, después de la época de los conciertos de 2005-2006 con DC Noise, pues bueno, quedó un poco vacío en el tema de los tributos, pero pronto apareció Spyplane y luego a continuación Diez Project, sobre todo aquí en Valencia, que han sido estos dos grupos los que bueno han seguido continuando con las fiestas. Luego aparte pues tenemos al resto de grupos, como sabéis, a Vértigo, etcétera. La semana pasada hablamos con Vértigo, con Toñi, para la fiesta. Y bueno, hoy queríamos hablar con Diez Project y creo que ya tenemos al teléfono a Sergio, que es el bajista de Diez Project. Hola Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola Sergio. Bienvenido hola, de nuevo. ¿Qué tal? Bienvenido gracias. Nuevamente a Vértigo Radio. Tenéis, hace poco estuvisteis tocando en Benidorm en una fiesta privada y ahora el siguiente bolo, la siguiente fiesta va a ser la del club, la del 20 de noviembre en la sala Durango. Ya os hemos visto ahí en el vídeo promocional que habéis hecho. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible. No, ha quedado chulo, fenomenal. Fenomenal. Ahora, nos falta el de Toñi, porque los de Spyplane también lo hicieron. Nos falta el de Toñi ya. Nos queda poquito para la fiesta. Pues hace que se, a ver si dan prisa, porque... Ya verás, es por lo que te va a echar Toñi. Y bueno, sé que estáis preparando la fiesta. ¿Cómo estáis viviendo estos ensayos previos al sábado que viene? Bueno, ahí estamos preparando lo mejor que podemos. Como sabéis, cada grupo tiene un set list y nos vamos a intentar ajustar a la hora y media que cada grupo tiene que tocar. Y yo espero que la gente disfrute, o sea, que venga cuanta más gente mejor, y la que esté aquí pues que disfrute de los tres grupos. Bueno, vosotros ya tenéis distribuido el set list, tampoco nos adelantes nada, pero tú, por ejemplo, si tuvieras que elegir alguna canción personalmente para tocar en la fiesta, ¿cuál elegirías? Yo... Que no tiene por qué ser la que vayas a tocar, pero bueno, por tu gusto musical, ¿cuál te quedarías para tocar o cuál te gustaría más? A mí, de las que más me gustan, quizás sea la de Walk On, la que más me gusta, la que más me gusta, vamos, y de las que nosotros vamos a tocar, quizá la de Fly o Discotheque. Ajá, muy bien, ya nos vamos adelantando cosas. Ya. Bueno, para un bajista como tú, siempre parece, al menos en U2, que Adam en este caso es el que menos esfuerzos hace tocando. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Que vais un poco relajados tocando U2 en el puesto de bajista o realmente tiene su sí, trabajo? Habitualmente, en casi todos los grupos, el bajista y batería son los que menos exige a la gente, vamos, tiene mucha más importancia la guitarra o el cantante, vamos, y bueno, y a mí la verdad que tampoco me supone ningún problema el que sean ellos los protagonistas, ¿sabes? Que me deja un poquito más de libertad para ir un poquito más a tu bola. Pero para que ellos tengan protagonista, vosotros tenéis que estar, o sea, yo siempre pienso que el bajista y el batería es el pilar del grupo. Sí, así vamos, para que luego el mérito se lo lleva al delantero, como en el fútbol, vamos. Sí, pero sin una buena defensa no se gana el partido, ¿eh? Exactamente. No todo el mundo piensa así, vamos, pero... Sí, es pero, verdad, es verdad, Sergio que siempre lleva, está detrás. Que lleva los brazos es Ronaldo y toda esta gente. Bueno, y para... Sí, sí. Bueno, y le hacía a Toñi la semana pasada una pregunta parecida. ¿Vosotros cómo afrontáis el concierto del sábado? Es un concierto más que tenéis dentro de vuestro calendario de conciertos, que es bastante amplio. ¿Va a ser algo especial? ¿Sabéis que hay más grupos en la fiesta? ¿Cómo lo afrontáis? Hombre, la verdad que es algo especial porque cuando no tomamos el concierto, habitualmente, bueno, pues tocamos solos y ya está, bueno, es lo que hay. En este caso, que también va a estar Spyplane y Vertigo, que son dos grandes grupos, pues siempre quieres, dentro de la amistad que nos une a los tres grupos, hacerlo lo mejor posible, vamos, para que, bueno, la gente que vaya disfrute realmente de los tres grupos. Entonces, pues, la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión, vamos. Y espero que la gente, o sea, después del concierto, pues no haya ni grupos mejores ni grupos peores, sino que, pues, tres bandas amigas de la gente que ha venido a vernos y que se queden principalmente con eso, vamos, que les vamos haciendo realmente para ellos, para la gente que viene. Claro, y que sean tres buenas bandas y que se complete un setlist súper amplio, ¿a que sí? Exactamente. Claro. Exactamente. Hombre, yo te puedo garantizar que la gente que realmente le gusta U2 va a disfrutar con los tres conciertos. Seguro. Y con las tres bandas. Claro. Eso te lo comento porque luego siempre puede haber gente que pueda tener una opinión diferente a otra, pero no hay que darle mayor importancia. Yo pienso que realmente los verdaderos fans, los que van a disfrutar de la música, no van a estar pensando en si un grupo lo ha hecho mejor o peor. Sinceramente. Entonces, quizá tenemos un handicap añadido, que al tocar los últimos, no siendo los cubatas que llevamos encima, ¿no? O los que lleve la gente, ¿no? Vosotros. No, una cosa compensará la otra, ¿sabes? O sea, los sí, que bueno, os tenéis que controlar, ¿eh? O sea, luego hay que conducir para casa y controlas un poquito la otra. Sí. De todas formas, tocar el último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya habéis visto un poco. ¿Tú lo prefieres? Sí, yo prefiero tocar los últimos, sí. A mí, bueno, una vez, no, hay, tenemos 50 personas que nos obligan a tocar los últimos, pero aún así yo lo prefiero, vamos. Ya, se están quitando los nervios por el camino. Muy seguro. Hombre, yo creo que va a estar muy bien y bueno, obviamente al que le guste U2 y sabe que va a encontrar mucha música, son muchas horas y va a haber que aguantar, pero yo creo que la ocasión lo merece y la gente ya sabe, va informada y sabe lo que va a haber. Entonces yo creo que si van a la fiesta, toda la gente que vaya va a aguantar hasta el final. Y yo creo que va a valer la pena. Aparte, los que se queden hasta el final a lo mejor tienen algún premio. O sea, Sí, sí, luego tengo que soltar algún jabón para que se ya va soltando otra sorpresita Javi también, o sea, no es el único que va soltando cositas. ¿Has dicho jamón o jabón? ¿Qué has dicho? jabón, no. Hombre, vamos a ver, para la gente que aguanta hasta el final, pues bueno, algo habrá, ¿no? Algo una habrá. Recompensa, ¿no? Una recompensa. Sí, sí, sí. Yo creo va a ser una gran noche. Y bueno, pues nada, después del concierto de Durango, creo que tenéis otro con la gente de... Sí, no, nos queda otro con nosotros los de Ultraviolet, el 27, y ya en diciembre no hacemos nada hasta el 13 de enero, que empezamos otra vez en Castellón. Muy bien. Pues nada, Sergio, encantado de hablar contigo, nos vemos el sábado que viene y nada, que vaya todo fenomenal. De acuerdo, muchas gracias. Nos despedimos con Elevation y si te parece se la vamos a dedicar a Plácido, ¿vale? Me parece muy bien. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué suena? Bueno, pues no es una canción que vayamos a escuchar, es la nueva intro de la nueva, digamos, programación que va a tener a partir de hoy. Y pues irá alternando, con YouTube Live and Rare. Un día será uno, un día será otro, algunos días se podrá hacer conjunta, cuando esté uno, cuando esté el otro. Cosas que pasan. ¿Cómo se llama? Cosas que pasan. No, se llama YouTube and the Others. ¿De qué va a ir esta sección? Pues digamos que en esta idea está pensada para hacer oír sobre todo grupos versionando canciones de U2. Y también pues oiremos a U2 haciendo duetos con otros grupos o cantantes. Las canciones elegidas serán desde directos, canciones de estudio, coros gregorianos, todo ello pues sin perder el ambiente y el espíritu que tienen las canciones de U2. Se explicará también pues un poquito brevemente la historia del grupo que versionea a U2 y pues luego se pondrá también la canción que han elegido para versionearlo. Hoy, para ser el primer día, pues hemos elegido a un grupo que se llaman We Are The Fallen, con la versión del álbum de Joshua Tree de la canción de With or Without You. Entonces, para poneros un poquito al día de quiénes son We Are The Fallen, pues diremos que es una banda estadounidense, mitad irlandesa, de hard rock sinfónico, que está conformada por los ex integrantes de Evanescence, que son Ben Moody y John Lee Combs, y Rocky Gray, acompañados por el bajista Martin O'Brien y liderados por la ex concursante de American Idol, que se llama Carly Smithson. Uh-huh. La parte de cuerdas, los dos guitarras de Evanescence y el bajista. Uh-huh. Exacto. Pues comentar un poquito por encima que We Are The Fallen debutó oficialmente el día 22 de junio del 2009 en una conferencia de prensa y un mini show, donde tocaron su primera canción oficial llamada Bury Me Alive, la cual pusieron descarga gratuita en su página oficial solamente para 100.000 solicitantes. La banda pensaba que eran más que suficientes, ¿no? Pero la respuesta a la descarga gratuita, la verdad es que abrumó su base de datos. Y la banda rápidamente lanzó un vídeo en YouTube pidiendo disculpas, ya que no esperaban tantas descargas. Así que pusieron a disposición de la demo de Bury Me Alive en MySpace para la descarga limitada. Como he dicho antes, los componentes son Ben Moody, que es el que lleva guitarra, piano, programación y percusión, Carly Smithson, que es vocalista, Jolly Combs, que es guitarra, mandolina y programación, Marty O'Brien, que es el bajo, y Rocky Gray, que es la batería y también hace pues la guitarra. Comentar que este, como hemos comentado antes, es un grupo realmente joven. Solamente tiene de momento un disco en el mercado que se llama Tear the World Down. El lanzamiento tuvo lugar el día 11 de mayo del 2010. Y que el sello discográfico es de Universal Republic. Si os comento un poquito la canción, quizá os suene a todos aquellos que veis las series, sobre todo de Vampire Diaries, que son crónicas vampíricas. Que es la canción que ellos, la famosa, que se llama Bury Me Alive. Pero bueno, no, hoy hablaremos ya de... Ya hemos hablado de ellos y no vamos a escuchar Bury Me Alive. Evidentemente escucharemos la canción que versionaron de U2, de With or Without You, con We Are The Fallen. See the thorn twist in your side. I'm waiting for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, he makes me wait. And I'm waiting for you. With or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't live with or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. With or without you. Without you, oh, I can't live. my hands are tied. My body's bruised, she got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you. Ahí teníamos la versión de We Are the Foreigners, With or Without You. Y para todo el mundo que la quiera ver, la podéis estar sacada de YouTube, el Mashup Mondays Cover del programa de Billboard, que aparte del audio, pues bueno, está el vídeo y se ven a ellos interpretando la canción, tienen una pequeña entrevista, explican el por qué tocan esa canción. Y la verdad es que es bastante interesante, ¿no?, verlos y... No está en ningún CD que yo haya visto por ahí. Es una actuación para televisión y... Sí, y ya está. De momento... De hecho, la versión es muy reciente, que creo que es de principios de este año. O sí, mayo es de... No sé si es de mayo. Sí, el de... disco se editó en mayo, pues sería de principio de año, me imagino. Uh-huh. El disco de ellos, el que han sacado. Ah, es muy reciente, vamos. Uh-huh. Sí, yo pienso que esto sería algo promocional más. Uh-huh. De nada, para luego promocionar el disco. Y bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos está siguiendo online y también aquí en la red, en Manises, en Valencia. A la gente del Facebook, también tenemos por ahí a José Manuel Lec Fisterra. ¡Hombre! ¿Qué dice? ¡Abrazo, Lec! Cuando lo diga, que dice que nos puede escuchar en directo, sí. Que nos irá luego en casa. Buenos días, si nos escuchas por la mañana. El abrazo es para igual. También tenemos por ahí... El que se ha quedado un poquito para mano es Guillermo, ¿no? El malagueño. Sí, sí, bueno... Que nos dice que si la fiesta acaba tarde, ¿qué? No, ¿por qué? ¿Tiene vuelo pronto o qué? Claro, no. Hace un vuelo relámpago desde Málaga. Hostia, tú, viene el sábado, se va el domingo. Nos dice que si se alarga mucho, que no se coge. ¿A qué hora coge el vuelo? No lo sé. Pero quiere decir que si se alarga mucho la fiesta, pues que. Y ya prácticamente pueden palmar, que le pongamos unos chavatos con churros que le vendrían muy bien. Coño, pues entonces no hay problema. Nada, ni te pillas hotel, tío. Te vas del tirón. Claro. Una mochileta y a la marcha. Dice que está preparándose ya para salir del curro y que ya tiene preparada la maleta y muchas ganas pues para venirse desde Málaga. O sea que, desde Málaga, de Galicia... Que tomen nota, la gente. De sí. Málaga, de Galicia, vienen a la fiesta. Canarias, Madrid, Barcelona, Tarragona... San Sebastián. Joder. Y fuera de nuestras fronteras también. Sí. Viene el holandés, tu amigo holandés, ¿no? Viene Paul. Bueno, de Italia, por supuesto. Sí. En fin, la verdad viene es que... Viene Paul. Se va a llevar una parda. Cuéntanos. No, mi amigo Paul, el holandés, que todos hemos podido verlo con su camiseta naranja de Holanda en los conciertos. Sí, bueno, dándonos enhorabuena, por cierto. Pues sí, un chaval. Claro. Por el fútbol. Educación ante todo. Sí, invitamos al McCarroll. Y al final, pues, se lo estaba pensando y ha podido congestionar. Se la ha podido poner bien para venir, porque trabajaba el viernes y el sábado. Al final el sábado no trabaja y viene el mismo día del concierto, el sábado por la mañana. Este es colega de Cazal, ¿no? De Cazal McCarroll. Sí. Uh-huh. Han pasado varios días juntos en la gira, sobre todo en Coimbra. Han estado varios días por ahí. ¿Pero es holandés Cazal, no? No, Cazal es inglés. Es irlandés. Sí. Es irlandés. Sí, del norte, ¿no? Sí, lo que pasa es que vive en Londres. Bueno, vive... Últimamente está viviendo donde vivía U2, porque ha hecho toda la gira entera. Bueno, luego también tenemos a nuestros amigos italianos, que también van a venir. Y bueno, yo creo que va a ser... ya no solamente por la calidad de los grupos y el tema musical, sino por el ambiente que se va a vivir de fans, ¿no? Un reencuentro. No hace demasiado tiempo que estuvimos todos juntos en los conciertos, pero bueno, va a ser una buena ocasión para volver a juntarnos antes ya de sí, de la verdad es que yo tengo ganas, de ver a toda esta gente que bueno, que hay mucha gente que la ves dos veces al año, ¿no? Y coincidiendo en un concierto, desde luego, te hablas con ellos o por mail o lo que sea, pero por fin vamos a poder estar juntos una noche, ¿no? Por eso no hay que pisparse mucho la fiesta. No, sí. Yo hay no que ver con moderación. Sí, bueno, probablemente haya una comida el sábado, porque cena con el tema de los preparativos no va a poder ser, pero probablemente haya una comida para toda la gente que venga de fuera y que se quiera apuntar, pues que se ponga tanto con nosotros. Y pues más que nada, porque va a ser el momento, ¿no? Un poco de tranquilidad del sí, de la verdad comida es que sí, para poder la gente que viene de fuera y todo eso. Pues sí, porque luego ya la cena es más que llego tarde, que abren las puertas, que llego o no llego, que... Bueno, muy importante para la fiesta. Se abren las puertas a las 10:30. El primer concierto va a empezar a las 11 en punto. A las 11:00 comenzamos. Y esta vez sí que va a ser a las 11 en punto, porque obviamente tenemos tres grupos. Tenemos toda la noche, sí, para nosotros. La sala no va a cerrar a las 3 ni a las 4. Va a estar hasta las 5, las 6 o las 7 de la mañana. Pero obviamente no queremos hacer a los grupos tampoco empezar muy tarde, porque, por ejemplo, Dies Project no va a empezar a las 4 o las 5 de la mañana a tocar. Claro. No es ético. No, desde luego. Además, las 11 creo que es una hora adecuada y acertada para empezar un concierto con esta duración, desde luego. Si fuera un solo grupo y fueran dos horas, se podría comenzar más tarde, pero... Así que... Bueno, y van a haber muchas cosas. No hay que perderse la presentación del evento tampoco. No, hombre, no. Todos cenaditos. Hay que ir, por eso, porque haya dos grupos más, otros grupos en total, no quiere decir que, pues me voy a retrasar un poquito, como luego hay más grupos. O sea, no. Hay que estar allí a las 10:30, 11:45, para poder ver al primer grupo ya a las 11 tocar. Claro. Así que nada, nos iremos la semana que viene, nos contaremos más detalles de la fiesta. Y sí, nada, que ya será la previa. Sí, ya será el último programa antes de la fiesta. Y también informaros que este próximo domingo el club de fans va a estar representado a través del Trabant que tenemos bueno. en un clásico de coches antiguos que va a haber en Soyana, aquí en Valencia. Nuestro amigo Travi va a estar representando al club con el equipo. Nuestro Green Travi. Con medio equipo de Vértigo Radio dentro del coche, si cabemos en él. Pero bueno, sí. Tendremos que turnar. Yo creo que tres caben perfectamente. Sí, cuatro ya vas un poco más apretado, pero. Así que quiera nos puede buscar en Soyana, que estaremos allí con nuestro. Es por la mañana, ¿no? Sí, el domingo por la mañana. Y creo que va a estar muy bien y bueno, sí. ya veréis la foto. Además dicen en que hay, creo que podremos llegar a alcanzar a ser la cifra de 260 coches. Va a estar chulo. Tela, ¿eh? Y nada, creo que tenemos una llamada telefónica, así que vamos a darle paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Belén. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Pues no veo pasar los días, ¿eh? No veo pasar los días. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué vos sos? ¿Qué te pasa? Para pegarnos la fiesta el 20. Ah, vale, que tú no te la pierdes, ¿no? Sí, no. Los días pasan muy lentos. Bueno, y tu marido tampoco, ¿eh? Tampoco. Ahí yo creo que ya se ha hecho adicto también, ¿eh? No, seguro. Hombre, experto en viajes y entradas. Tanto va el cantar a la fuente que al final se rompe. Y eso es un experto en viajes y entradas de U2, ¿eh? Sí, se está haciendo, vamos, pero de lo mejorcito. Escucha, tengo el día 20, os voy a enseñar una sorpresa. Carlos ya lo sabe. Yo no sé nada. Os vais a quedar flipados. Vale. No seas como Carlos y no nos la digas. Yo no sé nada. Es que yo no sé nada. No, ya. A mí me llamaste para hacerme una consulta. Sí. Y ya no me acuerdo de lo que me consultaste, de verdad. Mejor, ya lo veo. Exactamente. Bueno, mejor. Yo te dije que te fueras al señor Javier Vara, que le preguntases a él, que toda la información de la fiesta la tiene él. Nosotros estamos sin saber nada. Ya me lo dijiste, ya. Me tampoco. Y que le quise ahí sonreír un poquillo y me dijo, no sé nada. Hombre, exactamente. Que nadie espere que venga Bono. Hombre, eso no, como mínimo. Adam igual. Adam estuvo en una fiesta hace muchos años. Cuando no hay pan, buenas son tortas. Sí. Exactamente. No. Pero el ambiente va a ser como si estuviera Bono. Sí, ya sé. Sí, no, sí. Yo cuando vuelvo estoy un mes con agujetas. El espíritu de Bono sí que estará, eso seguro. Sí, ¿no? Luego, aparte, pues van a colaborar algunas marcas de bebidas como Jameson y Valentine's y todo eso, o sea que... Sí. Se va a montar una buena, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues nada. Si no pasa nada extraordinario, imagino que estaremos allí. Ya le he dicho lo del whisky y Leo ya se ha echado las manos a la cabeza. Ya se ha echado las manos a la cabeza, sí, sí. Ya se está acordando de la última resaca, ¿sabes? Imagínate. Aún le duele, ¿no? Es que luego lo paso muy mal. Ah, claro. Y yo... Ay, pero es lo que pues hay. Nada, ya nos vemos el día 20. Ya te digo, ya os enseñaré una cosita. Vale, vale. Muy bien. Un abrazo. Un besito. Chao, guapa. Pues nada, después de hablar con Belén, son las 8:45 y vamos muy bien de tiempo. Se nota que ya nos vamos poniendo las pilas. ¿Y quién no? Estás aquí con la bala y es Javi. Venga. No dirás por mí, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un nuevo tema que nos lo han recomendado desde el foro. Sobre todo pues para poder incluirlo dentro del setlist ideal de Vértigo Radio. La canción se llama Eleven O'Clock, nos la ha recomendado Ada Slot. Desde Alicante, aunque hay que decirle que aparte de esa canción queremos que nos pase su setlist. Hombre, vamos, don Francisco, desde Alicante faltaría más, tu setlist tiene que estar ahí, macho. Vamos a poner el tema que nos ha recomendado para esta semana. Ahí. Y nada, van subiendo la gente que está participando para setlist, lo vamos a aguantar ahora unos minutos, pero vamos con esta versión de Eleven O'Clock TikTok, que podría ser una de las canciones que se podrían incluir dentro de setlist. Pues es del 5 de diciembre del 2000. ¿5? De diciembre del 2000. Del 2000. Creía que era del 2005. Digo, yo estuve allí. ¿Pero has escuchado la Venoclub TikTok alguna vez? Allí no me acuerdo. Pues no, esto es de la promo del All That You Call Behind. Una de las... Bueno, creo que es la última vez que tocaron el Venoclub TikTok. Y esta versión es muy, muy buena. Vamos con ella. 11 o'clock TikTok. This is for you, Google. Boys me la pido. Leo, ¿tú también te la pides para tu servicio? Sí. Yo no soy Leo, pero sí me la pido. Esta suena muy bien. ¿Dónde estabas todo el programa? Venido por agua. ¿Y dónde has ido por agua? A la fuente. A la fuente. Es que me he bajado las escaleras. ¿Y Leo dónde se ha metido? En fin, ahora preguntamos. O sea, que tú te... Pequeño minillo. ¿Eres el bastón de Leo? Sí. Me tiene agarrado todo el día. Bueno, no, ahora en serio. Minillo, ¿tú esta canción te mola? Sí, mucho. Pues yo estaba, vamos, todavía no he publicado mi setlist. Tenemos que hacerlo todos. Oscar, tú también, Carlos, Leo, Minillo. A mí me faltan tres canciones. ¿Por incluir? Sí. Tengo dudas. Ah, bueno. Tengo una duda existencial. Sí, no. Ahora hacemos un repaso a ver si te aclaramos las dudas, Carlos, pero bueno... Es que no solamente esta canción, o sea, el concierto entero tiene canciones de Living Plaza de Nueva York. Muy bueno. O sea, que ahí hay material para sacar, busquemos conciertos, porque hay gente que todavía está eligiendo versiones de DVDs y todo eso. Claro, las versiones, claro. ¿Os acordáis que estuve el otro día hablando de la versión de Bad? Dura 11 minutos. Es que... 11 minutos. Vale, no sé dónde se tira el rollo. Bueno, hombre, yo estoy convencido que la versión que elijamos de Bad va a ser de esa duración aproximada, sí, o más. Jefe, ¿la puedo poner la semana que viene? Bueno, sí. Si faltamos alguno de nosotros en la sección, seguro. Pongamos semana un poco apurado. Está, sí, complicada cosa. No, pero bueno, previo concierto. Un día lo podemos preparar y meterla, meter un bad de... No, es que yo tengo ganas de poner una canción así de larga. Siempre las tenemos que cortar. Mira, si podemos echar un truco aquí, tío. Claro. Joder, un partido. Bueno, merendar y con la gente. Vamos a hacer un poco de repaso de cómo van los set list. Ya han votado, han aportado sus Elite 13 personas. No es fácil porque hay que elegir entre 24 y 25 canciones. Entonces hay que darles las gracias a todos porque es un curro. Es un curro. Sí. Curro, es te pones a hacerlo y no es un minuto. Primero elegir las canciones y luego la versión de cada uno, desde luego. Pues bueno, esta última semana han votado Elcar, Sik, Paco RL y José Luis. Y bueno, pues actualizando el listado de las canciones, voy a nombraros las canciones que teóricamente formarían parte de las más votadas, ¿no? De las 20-25 canciones más votadas hasta ahora, desde la que más puntuación tiene hasta la que menos. Luego hay mogollón que tiene menos votos, pero bueno, para que os hagáis una idea, tenemos a Streets, Bad, Ultraviolet, With or Without You, Vertigo, Beautiful Day, I Will Follow, One, Pride, Zoo Station, Stay High and Far What I'm Looking For, Mysterious Ways, New Year's Day, Sunday Bloody Sunday, The Fly, And the Leon of the World, 40, All I Want Is You, Gloria, Electric Co, The Unforgettable Fire, See to Blinding Lies, Desire, Even Better Than the Real Thing, Moment of Surrender, Out of Control, Walk On, Exit y Please. ¿Cómo quedáis? Pues que yo estas dos últimas las subiré para arriba. Hecho quitaría y hecho de falta algo más del principio. Ya, bueno, esto es lo más votado. Yo echo de menos un poquito eléctrico, más. No me he dado cuenta. ¿Perdón? Sí. Os comento si quieres mi duda, a ver si otro vez. Yo estoy entre Momento. ¿Tomorrow? Entre Momento, Surrender o Spanish Eyes. Ahí era, ¿eh? Ah, bueno, las puedes incluir en las dos. Ya, pero estaba besando Tomorrow también. Es que Spanish Eyes es una caña. Bueno, pues Spanish Eyes solamente tiene un voto. Bueno. No, quiero decirte, bueno, no. Decir, si te gusta Spanish Eyes, votará. Me encanta. Tomorrow, la primera versión que la tocaron en Dublín, en Slane Castle. Fue un... ¿De chiste? Sí, sí, un mini fracaso. Pero bueno, quitando esa, ya lo sabéis. El resto son fantásticas. Y Modest también. Es de Tomorrow. O sea que... Luego esto es el cuento nunca acabar. Es que tantas, coño. ¿Cuántas canciones tiene editadas U2? Pues 17 LP. Bueno, 10, no, 12, no son editadas. O sea, recuerda que no son canciones editadas. Son canciones que hayan tocado ya, en concierto. Decir, oficiales y que luego además dispongamos el audio. Claro. No, se refiere a la discografía de U2, ¿cuántas canciones claro, es que... No todas las han tocado en directo, pero bueno, sí que hay para elegir ahí... Pregunta, bueno. Pregunta trivial. Demasiadas. A ver, pregunta. Pregunta trivial, ¿cuántas canciones tiene editadas? Eso no es de trivial, sino que hay que ponerse a contar ahí. Por eso, ¿no? Al que le sobre tiempo, que se siente delante del ordenador, que empieza a contar. Sí, Raúl. El que lo cuente, que nos envíe un email. Venga, Raúl, que estás en tu casa sin hacer nada. Ya sabes, bueno, deja hacer para... Mandamos un saludo también a David, así que también nos está escuchando a través de internet. Y nada, daros las gracias a toda la gente que nos escucha en directo. Y a los demás nos saludamos porque, como no decís nada, pues entonces no sabemos si estáis ahí. Están ahí, nos escuchan por la tarde, por la mañana. Pues que lo digan, que para eso está el Facebook y está el Messenger, para que lo digan. Bueno, que os oigo. Mira, una buena pregunta para la gente sería, o que conteste a través del foro del Facebook, es: ¿en qué momento nos escucha? sobre todo la gente que nos escucha en diferido, cuando va al trabajo, cuando va al trabajo en coche, cuando luego va... ya se haremos las respuestas, haremos un baremo y demás. Sí. Y pondremos un diagrama de barras. Sí. Bueno, no, no. Tumbado de pie, conduciendo. Bueno, eso ya en la parte de atrás del CD que hablamos de las canciones, ¿no? Bueno, luego habrá que ver las intros y las outros, ¿no? Para el CD. En fin, ya iremos hablando en las próximas semanas. Y luego, por ejemplo, de las canciones que ya más votadas y que van a entrar dentro, por ejemplo, Streets y Bad, a partir de la semana que viene iremos ya proponiendo versiones para esas canciones. Por ejemplo, que la gente diga, pues yo de Street me gusta la que tocaron en el 31 de diciembre del 89. O me gusta la que tocaron en el Bernabéu en el 15 de julio del 87. Y ya ir decidiendo qué versión de Street es la que queremos. Y conforme vayan saliendo ya canciones que... Yo propongo en su día, pues, las dos o tres primeras, hacer la final aquí, ponerlas. ¿Cómo? Las dos versiones de Street finalistas, ponerlas en directo. Bueno, dos o tres. La radio. Plan. Las que más hayan votado la gente. Ese día, ese día programa y final y traemos de merienda programa. Y las cartas, claro, de verdad. No, principio de programa y final de programa. Se pueden escuchar las dos para que la gente las disfrute y pues haga una. Así que nos vamos a despedir ya porque son a las 8:57. De fondo vamos a empezar a escuchar ya la despedida de hoy, que va a ser una canción del Actun que escuchamos muy pocas veces aquí en Vértigo Radio, pero seguro que vosotros cuando ponéis el Actun la ponéis y le des para atrás para escucharla otra vez. A menos es lo que suelo hacer yo. Es muy relajante. ¿No te cansas? No, la verdad es que esta canción me encanta. Y es que en cuanto escucho estos acordes siempre me acuerdo de la botella de champán. Siempre. Como molaría escucharla en directo otra vez. En fin. Pues nada, el que quiera vernos en directo, estaremos el domingo en Sollana. Dentro de un traje de militar. Y nada, y si no, pues el miércoles en Vértigo Radio y el sábado 20 de noviembre en la sala de Durango. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí todos los miércoles. Un abracico para todos. Muy bien. Esperamos a todos. Un beso. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.